Bueno, estamos con Esteban Marcioli del Frente de Darío Santillán en una multitudinaria convocatoria en la jornada que se denomina el Polentazo. Sí, una movilización a nivel nacional que en CABA se está desarrollando en el Obelisco muy masivamente y en Retiro y en Constitución, pero además se está desarrollando en 17 provincias de nuestro país, en las principales plazas de nuestro país. Claramente el reclamo es... es que haya políticas para poder cambiar la situación que estamos viviendo en los barrios populares. Nosotros estamos visibilizando con esto lo que se vive todos los días en nuestros comedores, en los comedores populares. Y además estamos presentando una serie de propuestas y reclamos que tienen que ver con lo que entendemos nosotros que tienen que ser políticas para paliar la situación que se vive en nuestros barrios. Generación de empleo, que se lleve adelante, se apruebe y se ponga en práctica la ley de emergencia alimentaria son dos pilares centrales de nuestro reclamo hoy. Los puentes con el Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Carolina Stanley, ¿hay puentes de diálogo, hay instancias? Hay diálogo. Nosotros lo que sentimos del gobierno es frío, ¿no? Cuando vamos a las reuniones y demás. Y la verdad que tantas familias en esta situación, lo menos que pretendemos sentir es frío. Lo que precisamos es un gobierno que atienda los reclamos, que abrace a los que estamos viviendo esta situación, y lo que vemos por parte de la ministra es un frío tremendo, por parte del presidente un frío tremendo a dar respuesta a la situación de cientos de barrios populares, que no es algo que estamos diciendo nosotros y nosotras, es algo reconocido incluso por el mismo gobierno, ¿no? Esteban, preguntate acerca del reclamo que están haciendo aquí. Estamos en una jornada nacional, un polentazo nacional, donde por un lado estamos visibilizando la situación que se vive en nuestros barrios populares. Lo que estamos viviendo ahora es una muestra de lo que se vive todos los días en miles de comedores en nuestro país. Y por otro lado, presentando una serie de propuestas que tienen que ver con políticas que entendemos nosotros que hay que llevar adelante para cambiar la brutal situación que se vive en nuestros barrios. Esteban Marcioni, recién en la reunión de gabinete, la ministra Carolina Stanley dijo: no va a haber nuevos anuncios de lo que fuera hasta fin de año en cuanto que se aumentó la UH y lo que venimos trabajando multisectorialmente desde el gobierno desde hace tiempo. ¿Esto tiene que ver con la protesta que ustedes están realizando ahora acá? La respuesta de la ministra es lo que venimos diciendo que la ministra y el gobierno viene respondiendo hace rato, que es... no hay respuesta en verdad a un reclamo, ¿no? Por eso decimos que lo que recibimos del gobierno es frío y que lo que deberíamos recibir por parte del gobierno es un abrazo, es calor. Es decir, muchachos y muchachas, entendemos la situación que está pasando, el gobierno los acompaña, el gobierno va a tener políticas activas para cambiar esta situación. Una cosa es la cantidad, otra cosa es la calidad. Yo te pregunto, de lo que está, que tiene que ser entregado, ¿se está cumpliendo? Sí, pero no alcanza. ¿Sí? O sea, no alcanza la cantidad. Nosotros recibimos, las organizaciones recibimos, a pesar de que hubo algunos aumentos, recibimos cantidades que son para cocinar, pongamos acaso, en un comedor para 50 familias y en ese comedor están viniendo 150 familias. El 7 de agosto se movilizan junto con las organizaciones sindicales y sociales. Sí, sí, va a ser en marco de una gran movilización también, donde vamos a reforzar el reclamo que estamos haciendo hoy. Nosotros y nosotras, además de estar desde San Cayetano, vamos a estar movilizándonos al Ministerio de Trabajo porque entendemos que es el principal responsable de que hoy no haya empleo en nuestro país, ¿no? Gracias. Muchas gracias.